11 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Entramos ya en el tiempo de la actualidad local y lo vamos a hacer para hablarles de una iniciativa que ya en su día presentamos aquí a través de la sintonía de la mañana y en el tiempo de la actualidad, y que vamos a dar a conocer con mayor profundidad en la jornada de hoy. Nos estamos refiriendo a la propuesta llevada a cabo por la Asociación Peña Toro del Gallumbo de nuestra localidad, un colectivo recientemente creado que pretende, bueno, pues recuperar la tradición del toro del gallumbo. Así es como se presenta esta asociación. Nosotros contamos hoy con dos integrantes de la Junta Directiva, con Javier Zaldívar, que ya nos acompaña. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con Francisco Javier Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con los dos vamos a conocer un poco ese proyecto que habéis planteado vosotros, que tiene ya una andadura bastante larga, a pesar de que el espacio de tiempo sea cortito, sí que tiene una larga andadura porque ha sido presentado a todos los partidos políticos con representación municipal, ha estado incluso en el pleno siendo debatido, ha sido respaldado incluso por todos esos partidos políticos, y bueno, pues ha generado también expectación, ¿no?, esa propuesta y un debate ciudadano en torno a ella, si se está a favor o en contra, ¿no?, de la misma. Sí. Nosotros vamos a aprovechar, como decíamos, este encuentro para conocer todos los detalles de ese proyecto que habéis planteado, porque en la primera entrevista que tenía oportunidad yo de conversar con Javier, hablamos un poco de la idea, de lo que se tenía en mente, de que se había creado la asociación, que se estaba buscando también pues colaboración, ¿no?, y un poco ver cómo se iba a desarrollar ese proyecto. Ahora ya el proyecto está cerrado, lo tenéis bastante meditado y sabéis cómo se desarrollaría, de hecho, con el respaldo, ¿no?, del Ayuntamiento de Ubrique a través de su corporación municipal, que os respaldaba con todas esas formaciones políticas. Lo primero, antes de nada, la asociación convoca una reunión para el próximo, exactamente el día, me lo vais a decir, porque yo tengo por aquí jueves 8 de mayo, pero eso obviamente está mal. ¿Cuándo es la reunión que convocáis? Nosotros la próxima reunión que vamos a convocar es para todos aquellos vecinos informarles de toda la suelta, de si ellos tienen algún problema, alguna duda, para resolvérsela. Uh-huh. Y la reunión va a ser para que les coja cerca a todos los vecinos en el Bar Toleo el lunes a las 8:30 para hablar con ellos y explicárselo todo detalladamente. Uh-huh. Es que resulta que hay una gran mala información, o deficiente, o totalmente errónea. Acércate un poquito al micrófono, Francisco. O totalmente errónea de lo que puede pasar. Que si el toro se va a colar en una caza, que si el toro se va a escapar. Eso hay arquitectos, hay peritos, hay demás que están preocupándose por el tema, y después el poco conocimiento taurino, se sabe que los toros ven en blanco y negro y acuden al movimiento. Si la puerta de su casa está cerrada, el toro no va a entrar. Bueno, vamos a ir, si os parece. No, pero es uno de los puntos que se le van a informar a los vecinos, y de las cosas y las diferentes cosas que se le va a informar a los vecinos y los riesgos que haya dentro del recorrido. No, cómo se soluciona. Porque vamos a entrar en detalle con todas estas cuestiones, si os parece, ¿no? Poco a poco, pero vamos a ir por orden para que así los oyentes también se puedan hacer una idea de cómo va este proyecto. De acuerdo. En principio, como decía, hacer referencia a esa reunión, ¿no? El próximo lunes a las 8:30 en el Bar Toledo os vais a reunir los integrantes de la Junta Directiva y se invita a participar a todos aquellos ciudadanos que se quieran sumar a la iniciativa o que quiera conocer vuestro proyecto. Claro, y sobre todo va dirigido a los vecinos del recorrido uh-huh, para explicárselo a ellos si tienen alguna duda, algún problema, para que ellos también nos pongan sus peros y nosotros se lo solucionamos. Uh-huh. Vale, vamos con lo que es el proyecto en sí. Lo presentabais a los distintos grupos políticos y lo presentabais ya totalmente cerrado, o sea, Sí. Fecha, recorrido, todo organizado. Todo. Todo organizado, absolutamente todo organizado. Ya en la anterior entrevista ya lo dije, que ya lo teníamos todo muy bien estructurado, todo estaba muy bien preparado. Y nada, fue presentarse a todos los partidos políticos, tanto el PSOE, el PP, como el PA y el Izquierda Unida. Todos, absolutamente todos, se quedaron sorprendidos con el proyecto, de lo avanzado que estaba, de lo bien que estaba organizado, de todos los detalles los teníamos cerrados. Y nada, por supuesto que ellos, cuando vieron el proyecto, encantados y para adelante. Todos nos dieron su voto, todo perfecto, todo, vamos, y que nos haya su disposición para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitamos. Se elige fecha, 7 de septiembre, que es lo que, bueno, pues empieza a concretar ya lo que es la actividad. El 7 de septiembre, que en principio, porque es domingo, ¿no? Es la idea, que sea el domingo anterior a la festividad de la patrona, lo que yo tenía entendido. La fecha adecuada que nosotros buscábamos era el sábado anterior. Ah, sí. Que este año se ha tenido que cambiar porque estaba ya el concurso de pintura rápida establecido y tampoco somos quien nosotros para tener que hacer que ellos cambien la fecha. Entonces nosotros decidimos que pues la cambiábamos nosotros, solamente se retrasaba un día, pero que en los años venideros se intentará que sea el sábado anterior a la patrona. Para que, porque es que hay muchos aficionados que vienen de fuera, y de fuera no me refiero de pueblo vecino, sino de fuera de la comunidad autónoma incluso. Entonces, claro, para no hacer que ese hombre tenga que irse precipitadamente, sino que disfrute también del pueblo. Era la idea y la intención de que hacerlo con un punto de vista comercial también para el pueblo. Entonces, en principio siempre se va a intentar que la festividad del Toro del Gallumbo sea en torno a los primeros días del mes de septiembre, coincidiendo un poco con las fiestas patronales. No sé si ese era vuestro objetivo, el hacerlo coincidir también con las fiestas patronales. Claro, nuestra intención era también que de camino que la gente de fuera asistiera al toro, pues ya de camino se le informara de que la feria estaba dos semanas después, de que estaba la patrona, de la Día de los Fuegos, y hombre, si le gustaba al pueblo, que se animaran a venir también nuestras fiestas. Esa es la idea en principio, ¿no?, para seleccionar el día. Y luego sí que me gustaría saber exactamente en qué consiste el proyecto que vosotros presentáis, porque se habla de todo, que si maroma, que si el toro va dirigido, que si el toro va para acá, nada, que si el toro va para allá. ¿Qué es esa es una de las de donde está creada toda la polémica, por cierta cúmulo de gente, que la es una suelta de reces. ¿Y eso qué es? Son toros sueltos. No pueden ir amarrados hasta el punto en el que haya que recogerlo si el animal no entrara en el caón por su pie solo. O sea, sería que amarrarlo y está, vamos, la ley lo estipula así. En el último momento, cuando haya que recogerlo, es cuando se ataría. Pero que el toro va totalmente suelto, el toro es suelto. Va donde él quiera, donde solo se delimita en una valla para que no se escape, y donde él va donde él quiera, no nadie se lo dirige ni nadie dice dónde, por dónde tiene que ir. Él va donde él quiere, y cuando esté cansado, que es lo que nosotros hemos pensado también, para que evite maltrato, para que no haya ningún tipo de problema de daño al toro, vamos a contratar un cajón en el cual, donde el toro se pare ya porque esté cansado, se va a trasladar con un transportín el cajón lo más cercano posible al toro, para que el toro no se tenga que menear absolutamente nada para ser guardado. Únicamente se va a acercar el cajón lo máximo posible y ya de ahí se le amarrará, en caso de que no entre por los directores de lidia que tienen los capotes, lo pueden meter ellos. Si el toro acá con toda y con esa no entra, se le amarra y se le desplaza 15 metros como mucho, 20, que es lo que va a estar alejado el cajón. Para eso vamos a tener transportín en todo el recorrido para coger el cajón y menearlo a donde esté el toro cansado. También decir aquí que el toro no puede estar más de una hora en la calle, que solo es exactamente una hora, máximo. Que si el toro dura menos, porque el toro se canse antes, pues cuantito que se canse va el toro guardado. Que dura media hora, que dura 40 minutos, 40 minutos. Y una de las para, cosas... para eso están los directores de lidia, que son profesionales y saben cuando el toro está en disposición de continuar o de que se tenga que devolver otra vez al cabo. Una de las cosas que comentaban cuando hacían referencia a este asunto los diferentes representantes políticos era que había sido presentado un proyecto muy estudiado, muy pensado y muy acorde a la ley. Sí. ¿Qué normativa es la que regula este tipo de espectáculos? Eso, que la gente tiene mucha confusión a este respecto. La ley te ampara de que puede realizar la suelta de un toro suelto. Suelto puede echar cualquier pueblo, aunque no tenga tradición. Eso no tiene nada que ver. De hecho, Prado del Rey, el 19 de julio, realiza una suelta de vacas por las calles. Y no tiene jamás, antiguamente, nunca, se ha hallado allí, tiene tradición en este tipo de aspectos. Y lo van a hallar, porque ellos consideran que eso es algo bueno para el pueblo, y va a realizar la suelta. Por eso nosotros, que tenemos antecedentes, que sé qué decirlo, que hay antecedentes, tanto suelto como maromao, como vaca en la calle, con todo y con eso no nos hace falta. Y vamos, por eso se puede realizar suelto. La confusión de la gente es que en maromado la ley no te lo prohíbe. En maromado te lo prohíbe. Sí. Y aparte tienes que tener una tradición antigua para hacer en maromado. Pero en este caso va suelto. No, vale. Maromado. Que los papeles vienen así, las normas y eso, la documentación. Os iba a preguntar, ¿qué normativa es la que rige este tipo de espectáculos? Festeos populares taurinos, creo así que así como se denomina, ¿no? Y sí, vosotros obviamente la habéis estudiado, ¿no? De arriba, de cabo rabo. Claro, está todo. Y aparte hemos sido asesorados por las empresas que realizan esta oferta en todas las localidades alrededores, que no ha sido nosotros por nuestra cuenta. Asesorado por los ayuntamientos y también por las peñas de aquí de alrededores, que también nos han ayudado mucho. Hay que darle las gracias a la de Benocá, Villalengua, Benamaoma y Grazalema, que nos están ayudando un montonazo. Todo nos están solucionando. Vale, bueno, entonces cuando yo te preguntaba en qué consistía la suelta del toro, se suelta el toro en un recorrido que ahora vamos a comentar específicamente. Y bueno, la parte del espectáculo, ¿dónde llega? Cuando la gente se mete en ese recorrido con el toro, imagino, ¿no? Vamos a ver, la cosa es que es uno de los puntos que todo el mundo, vamos, se han leído comentarios por el Facebook de que si somos drogados o borrachos o... La parte de la organización nos encargamos de sacar a esos que están borrachos, que estén drogados, que tengan síntomas de no estar en plenas condiciones físicas. Entonces, el que esté bien sí puede estar allí dentro del recorrido, disfrutar del toro, citarlo, recortarlo y demás. Una vez que se acabe eso, ya que el director de Lidia decía se acabó el toro o llegue la hora, lo que primero sea, el toro se recoge. La cosa es disfrutar del toro sabiendo las cualidades que tiene ese animal. Que tiene su bravura, que embiste, que hace... Que eso está muy bien controlado por la peña. La peña tiene una organización junto con los directores de Lidia y la Guardia Civil que hace una batía antes de la suelta para echar a toda persona que no esté en condiciones de participar en el evento. Todas esas personas están fuera. Y si no están fuera, están multados por la Guardia Civil. Y una multa bastante grande, que nadie se atreva a llevar la contraria o a hacer caso omiso a la peña, porque ya ha sucedido aquí en varios pueblos de que la multa no es bastante gorda. No es broma. Y por eso la peña tiene su organización y va a estar absolutamente alrededor del toro para que nadie esté bajo condiciones físicas que no se puedan estar. Igualmente que menores, borrachos, personas que no estén físicamente bien. Hombre, eso va fuera. Los menores es bastante difícil, a no ser que le pitan ya, el DNI, ¿no? Pero nosotros estamos precavidos para todo. Nosotros estamos preparados para todo, es para encontrarte si cualquier cosa. Si tenemos la duda de que si es mayor de 16 años o no, entre la duda, se sale fuera. Si él se acredita que supera esa edad, pues nada, que siga en el recorrido. Pero si no se acredita y hay duda de que si puede ser o no puede ser, lo sentimos mucho. A nosotros, claro, nos encanta de ver cómo se ven en los pueblos vecinos los niños con el carretón, porque sabemos que es el futuro que tenemos. Pero el que esté en el recorrido, ya con el toro, no con el carretón, con el toro, y tengamos dudas si es mayor o es menor, no vamos a polemizar. Mira, abandona. Si dices, yo no tengo más edad, vale, me parece muy bien. Trae el DNI, lo vemos y puedes disfrutarlo. Pero entonces, para que yo me aclare, ¿no? Porque aquellas personas ajenas a este tipo de espectáculos, yo, por ejemplo, soy una de ellas, no he visto nunca en qué consiste este tipo de actividad. Para aquellas personas que no puedan estar escuchando, así como yo, la actividad consiste en se suelta el toro por ese recorrido y las personas salen... Corren delante. En plan San Fermín. Corren delante. Corren, ¿no? También se le intenta hacer simulacro de toreo. No, nada. No, absolutamente nada. Eso no se puede tener ninguna prenda de vestir, ni ningún capote, nada. Eso está prohibido. Excepto los de los directores de Lidia. Excepto los directores de Lidia, que son los que velan por la seguridad del toro. O sea, correr delante del toro. Sí, correr delante y recortar sin hacerle daño al toro, que eso es otra, que se puede recortar, pero sabiendo lo que se hace. El toro no se le puede caer, no se puede hacer nada. Momento que se le haga, mira, ya no lo puede hacer más y fuera. Es por el tema del maltrato animal, claro, obviamente. Claro, es igual que nosotros, para eso está la organización de la peña, para velar por el toro, y el toro ni se le va a tocar, ni se le va a hacer absolutamente nada, porque está penado por la ley. Y el momento de que alguien le haga algo malo, la peña tiene la potestad para llevárselo a la Guardia Civil, y la Guardia Civil ya se encargará de él y de ellos. En cuestiones de seguridad hay varios aspectos, ¿no?, a tratar. Por ejemplo, el tema del respeto animal, eso es uno de los aspectos fundamentales. En fin, cuestión de criterio. Luego, otro aspecto que hay que tener en cuenta también es la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana que va también en tres vías, ¿no? Por ejemplo, el ciudadano que está viendo el espectáculo, simplemente viéndolo detrás de la valla o de lo que sea que se vaya a colocar. La persona que se lo encuentre de sopetón, si puede ocurrir que se lo encuentre de buenas a primeras. Y luego el participante, el que dice, voy a correr delante del toro. Ese, por ejemplo, ahí la seguridad vosotros no la podéis controlar de ninguna manera. No, el que entre, es todo aquel que entre en el recorrido es bajo su responsabilidad. Eso está clarísimo. Igual que una persona que no, nadie se lo va a encontrar de sopetón, porque para eso va a haber la miembro de cada peña, de la peña en cada punto de salida, para controlar todo, toda la gente que entre y la que sale. Y fuera aparte, que va a haber carteles, va a haber vallado, que tú no vas a entrar ahí sabiendo que hay algo. Y después, eso, la gente que entre tiene que darse cuenta de que está bajo su responsabilidad. Ahí, si le pasa algo, es su responsabilidad. Ahí no hay nada que hacer, ¿eh? Porque es que así la ley te lo pone. Todo aquel que participe bajo su responsabilidad. Si le pasa algo... Claro, de ahí el tema de los menores, ¿no? Porque un menor ya la responsabilidad no es de... Nosotros estamos obligados a sacar del recorrido al que no esté en condiciones. O sea, nosotros tenemos que sacar a gente. No obligamos a nadie. El que quiera meterse sabe lo que está haciendo. O se supone que sabe lo que está haciendo. Si le pasa lo que sea porque se acerque demasiado al toro... O el toro lo adelante en la carrera, o lo que. Ya es cosa de él. Nosotros vamos a obligar a que salgan ciertas personas. No obligamos a nadie a que entre. Y pasar puede pasar, lo digo porque es un toro. Claro. Porque lo que se va a soltar no es una vaquilla. No. Un toro. ¿Un toro? Dos, más concretamente, dos. Sí, pero vamos, uno por la mañana y uno por la tarde, ¿no? Sí. Pero, y es un toro gallumbo, ¿no? A ver. Vamos a ver. El toro, no. Así vamos a eliminar el famoso chiste. Si es no, en plural, no, es que es lo que todo el mundo está bromeando, porque el nombre que tiene es el nombre que tiene. Pero aquí bromeamos con si todo, la palabra, ¿eh? No es por ti, hija. La palabra en plural, gallumbos, si es la ropa interior, uh-huh. O sea, si es la prenda de ropa interior. Sí. Y en singular, que es como es el nombre, gallumbo, significa toro manso y feo, que es lo que entonces en la época... Sí, se ponía en la calle de cuando se empezó la tradición. ¿Y eso es lo que se va a soltar? ¿Un toro manso y feo? No, con esa denominación. No. Por ley... Prohibido ahora mismo por ley. Ah, por ley no, tiene que ser un toro de lidia. Lo que pasa es que la peña ha querido recuperar el nombre. Bien. Realizaba antiguamente. Pero que la suelta no es exactamente igual, es diferente. La suelta es acorde a la actualidad. Entonces, que el que se ponga delante del toro va tiene que saber que es un toro de lidia. Claro. Como supuesto. El de San Fermín, vamos. Máximo... Casi de la misma ganadería. No es por otra cosa, sino es que es lo que te permite la ley. Claro. Y es lo que tenemos que hacer. Toro de lidia. Que si fuese un toro manso, sí, pues lo encontraríamos aquí en cualquier ganadero que tuviera un toro que fuera más bravío o fuera de otra manera, y saldría mucho más barato. Pero la actualidad está prohibida. La ley te dice que tiene que ser la ley un toro de lidia y máximo de 7 años. ¿Y de kilo? ¿Cuánto...? De kilo máximo 540, pero vamos. Eso ya es... La peña no se lo va a permitir. No. No te puede permitir ese... No, el kilo es de lo que te venda la ganadería. Claro. Pero vamos. Es como las personas. Hay los más altos, más delgados, más gordos... ¿Y de más cuánto flaco se lo podría permitir la peña? Queremos 3-4 años, como mucho. Que estamos mirando a ver... ¿Y eso cuánto pesa? Económico. Depende. No, alrededor de los 500 kilos. Más o menos, menos, ¿no? Menos, más. También, claro, no es lo mismo poner a correr una persona con 200 kilos que poner a correr a una persona con 70 kilos. También hay que mirar eso, que el toro que venga tenga la movilidad para que dé ese juego y se comporte como el animal que es. Claro. Venga, otro aspecto del proyecto, el recorrido que habéis seleccionado, ¿en función de qué habéis elegido ese trayecto en particular? Sobre todo para el público, que no actúe en el festejo. Porque hemos cogido ese recorrido porque encima de jardín tienes todo el muro que te evita mucho vallado y puede haber muchísima gente viendo el espectáculo sin correr ningún tipo de riesgo. Uh-huh. Y eso es por lo que principalmente hemos cogido este recorrido. Y también por la anchura para las escapatorias que tienen los participantes, que tienen muchas escapatorias durante las calles, por el Bartoledo, tiene muchas vallas, tiene... El ancho, en caso de que te puede hacer cualquier recorte en caso de verte apurado. Pero sobre todo ha sido para situar a la gente del público, que hay muchísima gente que viene al festejo solo para verlo. Y hombre, te tienes que buscar un sitio que no corra ningún tipo de peligro. Es más, se ha recortado un tramo del recorrido, se ha tenido que acortar por las condiciones en las que está el vallado de la cancha que hay allí, donde están los sindicatos, por detrás. Nosotros pensábamos llegar hasta abajo. Pero en las condiciones en las que está tanto la valla como la cancela, no hemos podido ponerlo. Si estuviera en otras condiciones, habría manera de ponerlo. Y en años venideros, si la peña tiene más fondo, pues se pondría el vallado y tendríamos, pues creo que son unos 100 metros más de muro que la gente puede estar allí encima tranquilamente y sin problema ninguno. Sin ningún peligro. Vamos a explicar ese recorrido, si os parece, ¿no? El toro se coloca dónde, sale desde dónde y qué es ese circuito. La salida realizaría. Primera, la salida no sabemos en qué orden será, pero la salida principalmente será desde justo la iglesia del jardín, en dirección hacia... Sí, el jardín tiene dos salidas a la calle Jesús, una parte que bueno, coge ya para prácticamente Jesús Nazareno, y luego la otra que sale, que está pegada a la parte de la iglesia, ¿no? Es desde la parte de la esquina de abajo de la iglesia. Vamos, es lo que te he dicho, hemos subido la parte de la cancha, pero no hemos querido desaprovechar más parte de muro. Claro. Entonces lo hemos puesto justo en la esquina de la iglesia, aprovechando esa calle para el camión de rescate, vamos a llamarle, por cierto, roce. Hay que ir a recogerlo, sale desde ese punto que se queda dentro del recorrido. Desde ahí saldría. Espérate, hacia la calle. Entonces lo entendí yo mal. No en el jardín, sino prácticamente en la puerta de la casa de. Claro, sale en la calle. En la calle. Lo que es jardín no lo pisa el toro. El jardín no lo pisa. Es encima del jardín. La plaza del jardín no lo pisa. Justo la calle que va encima del jardín, que conecta con la calle de Jesús. Esa calle desde abajo hasta desde la mitad, desde la iglesia hasta arriba de la calle. La calle Jesús. Incluye calle San Ignacio y calle Magdalena. Calle Magdalena, se juntan los dos, calle Jesús y calle Magdalena, y se para en el justo antes del Bartoleo. No me he enterado. En la puerta. A ver, y que yo he vivido enfrente muchos años. ¿En la puerta de la casa del cura, para aclararnos? Ay, o en la parte del caballero, vale, Reguera. Espérate, es que te confundí yo. Es el recorrido en la calle. Y vamos a aprovechar la puerta de la casa del cura, de la sacristía, la vamos a aprovechar para meter el camión de rescate. Ahí está. Porque tiene que estar dentro del recorrido, que eso nos va a hacer también una cosa que no contábamos con ella, pero también hay que colocar más vallado. Porque claro, teníamos pensado ponerlo dentro de la cancha, y ya en la cancha teníamos el vallado hecho, pero en las condiciones que están no se puede poner. Tenemos que hacer esa especie de corral, que entra como parte del recorrido, porque también está protegido, pero... El toro allí no entrará nunca. Eso aquello para que esté el camión dentro del recorrido, que también tendrá una escapatoria para la gente que venga disfrutando del animal. La salida está justamente desde allí hacia arriba, calle de Jesús Nazareno, hasta llegar al cruce de la calle de los Remedios con el toreo. Venga, pues seguimos entonces, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? Ahora que ya me ha aclarado, ¿cuál es el siguiente itinerario, circuito que se ha creado? Como el siguiente. Sí, el circuito. A ver, ¿dónde tiene que ir? No, principio. Es Bartoledo y la calle San Ignacio con la Magdalena. Uh-huh. Tampoco se corta, se deja para que sea un recorrido circular y tenga escapatoria en los participantes, sobre todo. Es que te he dicho dos porque no estamos viendo a ver si se suelta, porque puede ser, por condiciones del animal, que lo mismo el animal no llegue por su bravura, se entretenga en las otras calles y no llegue hasta el otro extremo. Vale, y ahora habrá gente que ha estado allí toda la mañana y no lo ha visto. Pues también pensamos que la parte de lo más lógico es que esté abajo, que es donde va a estar el camión, es más fácil. Si se soltaría desde la otra punta, pero eso es una idea que se está pensando por si ocurriera que el toro no cumpliera. Para que todo el mundo pueda ver el toro, o si no por la mañana o por la tarde. Que uno no cumpla el recorrido, pues el otro se soltaría desde allí y así los vecinos. Porque vamos, yo te cuento por pueblo vecino que se le queda la valla cerca de su casa, pero se queda fuera del recorrido. Y yo sé por pueblo vecino que están enfadados con el ayuntamiento porque no alarga recorrido un tramo más para que el toro pase por su puerta. Pero claro, son ideas diferentes, y cuando se vea lo que es la fiesta y lo que es... Porque aquí todavía estamos fríos porque... Bueno, o está la gente fría porque no sabe lo que es eso, ni no la fiesta... Eso. Claro, ni entonces, en principio, en realidad, todo depende de lo que el toro quiera hacer. Claro, si el toro siempre quiere coger para la calle San Ignacio y la calle Magdalena, pasaría por ahí, y si no, pues se quedaría en la calle Jesús, simplemente. Claro. El toro se va ahí, y si se quiere quedar en la horcajón, pues se quedará en la horcajón. Si el toro quiera. Si el director de Lidia hará para que tire avance. De él, para que avance, pero si el toro no avanza, pues vaya por Dios. Habrá que decir a esta ganadería, no vamos más, que el toro no cumple y se acabó. Claro, pero el circuito entonces cerrado sería, sí, siempre. Jesús, Toledo, San Ignacio y Magdalena, ¿no? Claro. Y Obispo Panal. El tramo que une Magdalena con San Ignacio. El otro tramo que coge escalera, también tenemos que protegerlo con vallado para que la gente que vaya corriendo tenga un alivio. Las escaleras nunca, no se pueden meter en el recorrido, para que el toro no se haga ningún tipo de daño. Va y tapa con su vallado y ya está. Claro. ¿Cómo se acota ese recorrido para que el toro no se escape del recorrido, ni tampoco las personas que no quieran participar por error se metan dentro de ese trayecto. Por vallado. Hombre, yo veo que tú veas una cancela en medio de la calle del Toledo. Eso tiene que ser algo, una señal, ¿eh? ¿No? Un resquicio. Puede haber algún tipo de resquicio por el que tú puedas hacer. Ahí habrá un vallado. Habrá un vallado. También estaremos parte de los socios de la peña y de la organización. En cada punto, informando y viendo si hay alguno, como hemos dicho antes, que esté en estado de embriaguez o que presente alguna anomalía, informarle de que no puede pasar. No, pero la pregunta no iba por ahí. La pregunta era qué tipo de vallado es el que se pone, porque vallado, imagino que hay uno homologado según la normativa, ¿no? Es homologado, que eso ya hay que decirlo, y nos lo han prestado, que de aquí quiero dar las gracias, a Benocá, Villalengua y también Grazalema se nos ha prestado a ceder su propio vallado, que tienen ellos homologados para su suerte. Uh-huh. Para dejárnoslo a nosotros, prestárnoslo y que nosotros lo podamos utilizar. ¿Y cómo es ese vallado? El vallado es, o hay de dos formas. Uno es vertical, son barras de hierro horizontales. Separadas a 30 centímetros. Que tú puedes entrar por medio, separadas a 30 centímetros. Y otros verticales. Horizontales. Horizontales y verticales, hay de los dos tipos. Hay de los dos, es que como son vallados diferentes, los de Benocá son las cancelas, para después volver a abrir las calles, que pueda transitar el pueblo tan normal. Y son cancelas y los hierros son horizontales. Y después ya los de Villaluenga y Grazalema son verticales, que son un aliviadero más rápido para los corredores. Y esto está sujeto, la sujeción que tiene, si el toro de 500 kilos le pega un golpe, no se mueve, ¿no? Eso, como te he dicho antes, es un arquitecto técnico el que tiene que dar el visto bueno, y si él no lo da, pues hay que hacerlo. El vallado está totalmente homologado porque se realiza la suerte menos. El vallado ya lo venga en Grazalema, no ha pasado nunca nada. El que utilizan ellos. Y aparte nosotros vamos a contratar un perito que nos haga el plan de seguridad y te indique en qué lugares tienes que poner, es mejor poner cada vallado y cómo hay que ponerlo para que no haya ningún tipo de problema. Que eso ya está y lo que el presupuesto nos permita. Claro. Que en el presupuesto en qué lugar tiene que poner cada vallado, en qué sitio, cómo hay que ponerlo. Vamos, que ya él ha venido aquí, ha visto las calles, está echando un vistazo al vallado, se ha cogido las medidas de cada valla de Benocá, de Villalengua, se ha echado fotos a los anclajes de ese vallado para ver cómo hay que hacerlo. Que es un vallado especial, que es eso. Cuando yo preguntaba cómo se acota la zona, esto es mediante un vallado especial. En el precio del toro, si puedes escatimar, bueno, compramos este que es más barato, pero en el vallado, lo siento, pero el arquitecto dice que es así. Y ese vallado especial no impide que tanto el toro salga del recorrido como que los ciudadanos puedan entrar, ¿no? Por un tumulto y se caigan o lo que sea. Eso es lo que te decía antes. Habrá gente de la organización que cuando se vea el tumulto o empiece a amontonarse la gente, pues habrá gente de la organización que desocupará de vallas hacia afuera. Pues como dijimos antes, hacia adentro entra el que quiere o el que puede, vamos a decir. El que no esté en condiciones no entra. Pero por fuera habrá gente que cuando vea que se empiecen a agolpar, empiecen a quitar gente para que los que estén dentro tengan su aliviadero. Que los que están fuera tienen que darse cuenta que eso es una escapatoria para los participantes. Que para eso se ha puesto el muro de encima de Ardín, para todo aquel que quiera verlo, lo va a ver sin ningún problema y lo va a ver durante mucho tiempo. El muro, ¿te refieres a la plazoleta que hay en la barriada 18 de julio, ¿no? Exactamente. Es que, ¿sabes? Todo ese muro. La plazoleta de la barriada. Y el muro toda la calle. Que en algunas partes también nos exigió el arquitecto que hay que poner vallado. O sea, tenemos el muro de más de 1,70 m y sobre esa parte también tenemos que poner vallado, ya digamos, superando la seguridad que ya tiene. Que todo el mundo está con el miedo, que si el toro se escapa, que si... Nosotros estamos haciendo y vamos a hacer lo imposible porque eso no sea así. Y aparte, que también la gente no lo sabe, que eso hay un seguro de responsabilidad civil para daños materiales que te lo cubre en caso de que haga algún destrozo. ¿Qué la pregunta después de eso? Claro, que ahí no hay ningún problema. Que no es lo que es, bien atado. Es lo que te digo, exigen tanto como exigen ambulancias. Con la dotación médica, que tiene que venir un cirujano, anestesista, enfermero, eso tiene un precio y un coste. También tiene que venir otra ambulancia más, que también el arquitecto decide dónde se coloca. Que a nosotros nos gustaría la ambulancia aquí, no, el arquitecto va a decir, por seguridad, tiene que ir en este punto. Que es el punto más intermedio, o el más cercano, el más viable. Para la salida por más rápida del Por si ocurriera algo ya más serio o más importante, pues entonces él ha decidido dónde va y dice la desocupa, se puede desocupar más rápido al herido. Y también el recorrido es porque la salida, en caso de que esa ambulancia tuviera que salir de urgencia, es la salida más rápida. Desde allí ya llegaríamos al cruce de Cervecería Baresto y ya de ahí coge la circunvalación y está fuera del pueblo en, uh-huh, en claro, poco tiempo. Hablamos antes, cuando hacemos referencia al tema de la seguridad, de varios aspectos, ¿no? El tema de la seguridad de los participantes, de los simplemente simpatizantes que están allí viendo el espectáculo, de ese de tratamiento y respeto al animal. Y luego está la parte que menos puede importar, pero que a lo mejor pues también importa sobre todo a los vecinos de la zona, que pueden ver lo que tú comentabas antes, ¿no? Que pueden el espectáculo ocasionar desperfectos o daño a sus bienes, a la propiedad privada, por ejemplo, o también a la propiedad pública, ¿no? Claro. Pues desde la calle, que no sé, que se estropea algo, desde la persona que está intentando escapar del toro y que sube y que le pone las pisadas en la fachada de una vecina que vive allí. Eso todo está incluido. Está previsto. Todo está incluido en el seguro de responsabilidad civil para daños materiales. Caso de que pase algo de eso, eso está cubierto por el seguro. Pero está cubierto por el seguro significa que el vecino tiene que decir, oye, me habéis manchado la pared, pintármela. No, nosotros vamos o vosotros mirando, vais a ir... No, nos vamos a ir fijando. Miraremos porque eso, primero. Nosotros vamos a ir, como vamos a ir alrededor del toro, vamos a ver qué es lo que va sucediendo y después se echará la foto a lo que ha pasado y ya se encargará el seguro de arreglar el daño porque ocasionado. Se verá antes porque habrá el que aproveche y querrá poner todo el alicatado nuevo. Porque no el toro pa... No creo porque son mis vecinos de toda la vida y lo dudo. Ah, pues entonces ya, mira, pues ya estamos más tranquilos. Ya estamos más tranquilos nosotros también. No, pero si pasara algo... Porque claro, otra cosa que hay que decir. Si hay alguien que quiera tapar su reja, que lo veo correcto... Uh-huh. No, como hemos dicho antes, en todas las normativas las hemos repasado. Si quiere tapar antes su ventana porque no quiere que nadie se cuelgue en su reja o lo que sea, lo puede hacer. Pero tiene que ser con un cierre homologado. O sea, que también tendrá que mandar sus papeles con el cierre de esto y demás. Un poquito complicado eso. Hacia afuera. Si no hace falta. Hacia afuera. No hace falta. Fuera. Si ellos lo quieren tapar por dentro de la reja de si lo quieren ventana, tapar por lo dentro. Pueden tapar perfectamente. No mirándolo hacia el exterior. En el interior del barco, donde la ventana, lo que quiera, se puede tapar y se puede poner lo que ellos quieran. Mientras no salga hacia afuera, tanto la madera, el alambre, lo que quieran. Lo pueden tapar perfectamente sin homologación ninguna. Por dentro. Por dentro. Prende por dentro de la ventana. Lo tapan y ya está. Y no hay problema, que no se sube nadie. No quiere. Está bien la aclaración que ha hecho Javi, porque es que hay alguien que coge su... Pone, bueno, pues yo pongo aquí cuatro tableros, lo tapo la reja, por fuera. Por fuera no es legal. Es que había muchas situaciones en pueblos de alrededor que la han tapado y la Guardia Civil ha ido porque son sancionables. Por la ley. Porque no está homologado y a los participantes le puede hacer un daño. Entonces, si lo homologa, lo puedes poner por fuera. Si no homologa, para que no haya ningún tipo de problema y no te multen y tú quieras tapar tu reja, se le pone por dentro y ya está. Y eso, ahí no se puede subir nadie. Cuando pase el delegado gubernativo, que es un agente de la Guardia Civil, pase viendo el recorrido, confirmando cómo está todo, si hay alguien que ha pensado, pues yo pongo el tablero por fuera, así no se me monta, no me mancha la pared, pues tendrá que ponerse allí al lado de su tablero que ha puesto con sus papeles en la mano diciendo que está homologado. Si lo tapa por fuera. Si lo tapa por dentro, pues lo tapa. Se acabó. Uh-huh. No hay por ya el, tipo de el miedo hará que el tío se agarre allí por donde pueda y se suba. Pero vamos, eso no es mayor problema. Si ocurriera algo en la ventana, paredes, fachada, alicatado, lo que fuera, no hay mayor problema que eso está cubierto por el seguro de responsabilidad civil. Uh-huh. Si la puerta está cerrada, el toro no entra. Eso es otra, ¿eh? A todos los vecinos, por eso queremos convocar la reunión para explicárselo detalladamente todo, y si tienen ellos algún problema, de que las puertas deben de estar cerradas. Si las puertas están abiertas, no, es su responsabilidad. Es que es su responsabilidad y el seguro no cubre. Es su responsabilidad y el seguro si no entra lo cubre. Con la puerta abierta, ahí, o sea, la responsabilidad es de la persona que esto es de sentido común, vamos a ver. Claro. Aunque uno está acostumbrado a tener su vivienda con la puerta abierta porque haya una buena convivencia vecinal, sea la costumbre de su casa y no haya problema y viva con la puerta de su casa abierta, de manera ocasional, ese día, porque ahí una suelta del toro, tiene que cerrar la puerta. No, ese día no, esa hora. Una hora por la mañana y una hora por la tarde. Tampoco es todo el día entero. No, que no es que esa es una de las confusiones que también hay, que cómo iban con... cómo íbamos a cortar todo el día parte del casco antiguo, cómo no íbamos a dejar que... No. Es más, montaremos el vallado, empezaremos a montarlo esa misma mañana. Cuando termine, en esa hora, por eso son las cancelas que vienen cedidas por el Ayuntamiento de Menorca. Se abren, el tráfico continúa. Todo el que quiera puede pasar por allí tan normalmente. La diferencia es que no van a poder aparcar en el recorrido, lógicamente, y que tienen su paso tan normal. Y una vez que acabe, después de que pase la hora de la suerte de por la tarde, una vez que acabe, nos ponemos y quitamos todo el vallado y la calle está a su entera disposición otra vez. Exactamente igual que estaba antes. Vale. Yo creo que queda claro todo lo que es el proyecto de recorrido, lo que es la suelta en sí. No sé si hay alguna cosa que se me haya quedado en mi pendiente que vosotros queráis mencionar. Agradecerle tanto a los ayuntamientos de los pueblos vecinos por la empresa del vallado, como las peñas de Benocá, Villaluenga, sí, y Grazalema, que también nos están cediendo todo lo que necesitemos. Hombre, y también hay que agradecer a todos los partidos políticos porque han confiado en este proyecto ciegamente. Que agradecérselo porque nuestro trabajo nos ha agotado. Claro. La verdad. Bueno, pues yo me refería al tema de lo que es el proyecto en sí, la suelta el del proyecto, toro. Un detalle que... Sí, sí. Queda pendiente otros temas que podemos abordar, si os parece. Por ejemplo, el tema de la autorización. Vosotros contáis con permiso municipal porque la corporación municipal os ha respaldado en pleno. Pero, ¿hacen falta más permiso para esto? Claro, gubernamentación. Pero eso ya nosotros tenemos encargado a una empresa de este sector, que es la que se va a encargar de absolutamente toda la asesorería y la tesorería de la suerte. Se va a encargar absolutamente de todo. De la seguridad social, de los permisos de gubernamentación, de pedir los delegados gubernativos, de pedir los veterinarios. Eso está todo encargado a una empresa. Nosotros contratamos para evitar también cualquier tipo de problema y... Que esa es otra, que al ayuntamiento le hemos quitado responsabilidades y gastos. O sea, que todo el mundo piensa que eso no va a salir de las arcas municipales, no va a salir absolutamente nada. Eso nos estamos nosotros cascando la cabeza y dando vueltas y viendo a uno y viendo a otro para que esa empresa que se encarga en ese tipo de festejos y lo lleva a cabo, se encargue de todo lo que sea un permiso, toda la documentación que haya que llevar, todo lo que haya que traer, todo lo que concierne a lo que es el festejo en sí. Es una empresa que es la que se encarga, sabe lo que está haciendo, sabe dónde enviar documentación, sabe dónde recogerla y todo eso para que sea siempre lo más correcto y lo más legal posible. Que si por cualquier cosa algún documento no estuviera bien, que por eso es la celeridad con la que estamos, esperamos que hubiera el pleno para tener la conformidad del ayuntamiento, pero ahora tenemos que hacerlo todo para que esté en gobernación y el día que hemos elegido, toda la documentación esté todo correcto y se pueda hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿la autorización tiene que venir de la delegación del gobierno o de subdelegación del gobierno? O sea, ¿autoriza junta o Estado? Creo que es las dos partes. Creo que es las dos partes porque... Delegación es diputación. Diputación y junta. ¿La administración que tiene que autorizar que se pueda celebrar el festejo, quién es? Eso va, creo que va parte y parte, una la lleva Diputación o Gobernación y las otras la Junta de Andalucía, porque como son permisos que lo tienen que pedir veterinarios, otros que tienen que ser por peritos, otros que son licencias de unas cosas y de otras, cada parte, vamos, en esa parte, como tenemos el asesor de la empresa esta, ellos son los que se encargan. Ellos son los que se encargan y saben correctamente dónde... Ellos son los que se encargan. Es que eso, porque hay partes y puntos que cualquiera que no esté en el tema todos los días, pues le cuesta trabajo llevarlo a cabo y sabe cómo se hace. Entonces, en principio, subdelegación del gobierno, ¿no? Es el que se ocupa de la seguridad, que es lo que nos interesa, que sería Junta Andalucía. Vale, presupuesto. Hablabais antes del tema de la financiación, que el ayuntamiento aporta, no aporta. ¿Quién financia la suelta del toro? La peña. La peña. Bajo exclusivamente. Estamos haciendo... No sabemos cómo. Estamos haciendo los socios. A los empresarios de Urique nos están colaborando para dar publicidad en el cartel. Ya con eso lo tenemos casi resuelto. Y aparte tenemos nosotros otra idea, que ya la iremos lanzando cuando esté más concreta, para recaudar dinero. Pero que eso va todo subvencionado a la peña. El ayuntamiento... Mediante gastos de nosotros. Gastos va a tener muy pocos, por no decir ninguno. Presupuesto de la suelta de esos dos toros el 7 de septiembre. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Presupuesto. Entre la empresa, los toros, el transporte, el seguro médico, el seguro de responsabilidad civil, hemos calculado que sobre unos 6.000 lo podemos tener. Lo que es el espectáculo en sí, 6.000 euros. A falta de la rece. A falta de los toros. 6.000 y pico. A falta de la rece. ¿Y con los toros? O sea, ¿completo todo? Sí. ¿Cuánto 7, puede costar? 500, es que los toros, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo dice que lo ve muy fácil. Va a una ganadería y te trae un toro, como el que va al supermercado con un yogur y se lo lleva a su casa. Pero no todas las ganaderías, al estar la cosa como está, que es un crisis, han reducido el número de cabezas. Entonces tienen menos toros. Y a la altura del año que estamos, quedan menos toros. Y los que quedan, hay que pagarlos. Y es lo que nos está variando en el presupuesto inicial que teníamos. Ahí tenemos que buscar los toros, buscarlos que se adecuen a lo que nos necesitamos. Y claro, eso hay que pagarlo. Lo que os había dicho, en la parte administrativa, con lo que es documentación, y gracias a que el vallado nos lo prestan. Que si no, todavía sería más harto. Pero todo lo que son la empresa, con ambulancia, con los permisos que hay que pedir y demás, está en eso. O sea, que calcula que unos 9.000 euros aproximadamente puede estar la cosa. Entonces, 7.000 o 9.000, ¿cuánto puede...? Es que depende de los toros. De los toros, básicamente. Uh-huh. Depende de los toros. Y aparte también estamos hablando con un servicio médico, que es un miembro de la Junta, trabaja de ATS, y estamos ahí a ver si nos hace un precio especial, nos rebaja un poquito el coste del servicio médico. También estamos hablando con la empresa. A mí estamos hablando con un transporte de que lo transportan Grazalema, a ver que no hagan precio, que hombre, que es el primer año, que no, a ver si no pueden rebajar un poquito el precio y ahí recortando. Porque esa otra, el transporte no lo puede hacer cualquier camión. Que no es que hemos ido a buscar uno de Grazalema porque sea más barato. Es que el transporte no lo puede hacer cualquier camión. Tiene que ser un camión que tenga su homologación de bienestar en el transporte para animales vivos. Uh-huh. O sea, que entre 7.000 y 9.000 euros y entraría claro, dentro de ese presupuesto. Ahí sí estaría todo. Reses, transporte, vallado, seguro de responsabilidad civil, servicio sanitario. Todo lo que se necesita. Todo lo que hace falta. El coste de la empresa que os va a menearle el tema de las autorizaciones a las administraciones públicas. Todo lo que es necesario, ¿no? En este caso. Todo eso está ahí en... Todo está incluido en ese presupuesto. Más o menos. Vamos. Claro. Puede variar hacia una parte o hacia la otra. ¿Y de esa cantidad económica tenéis vosotros ya... Claro. Alguna ya hay parte. Aportación? Tenemos, gracias a los socios, que ya somos casi 250, pagados. Pues mira, a 15 euros, pues mira, un pelliquito tenemos. Después, aparte, también estamos yendo a los negocios de Ubrigue, que gracias a Dios hay un montón que están poniendo a su disposición para dar publicidad al cartel, que de ahí también sacamos otro buen peñasco para la suerte. Uh-huh. Y ya dependiendo lo que necesitemos más o menos, pues ya ahí se hará una cosa u otra. Tenemos varias ideas y ya pues ya... Que hay más actividades, pero claro, estamos centrados por la celeridad que tenemos en que esté todo previsto que salga ese día. Hay más actividades que se harán a lo largo del año. Pero claro, este año nos coge la cosa un poquito apretada porque la documentación, por ejemplo, tiene que estar en gobernación antes de agosto. Entonces, calculo ya el tiempo que tenemos. Claro. Muy precipitado, ¿no? Precipitado por el tema de documentación. Porque agosto, como es vacaciones, y allí no queda nadie, tiene que estar presentado antes. ¿Y ya ha sido presentado o aún no ha sido presentado todavía esa documentación? Terminándose los últimos flecos para enviarlo. Claro. ¿Cuándo se va a saber si se obtienen las autorizaciones o no? Porque todo esto también depende un poco de eso, ¿no? Depende cuando nos den la respuesta. Es cuando la empresa mande ya toda la documentación necesaria, ya no deben de responder y te debe de autorizar. Pero vamos, que si tiene el acuerdo plenario, no debe de haber ningún tipo de problema. Con todo lo que tenemos ya organizado, con todo proyecto presentado, plan de seguridad, con todo eso... Ya la empresa que nos diga, falta este documento, falta este otro, falta la guía de la red... No debe haber ningún problema. Y enviarlo a Cádiz y que vean lo que Gobernación pues diga, pues mira, pues esto hay que cambiarlo o esto ya... Porque ellos también tienen... Pero vamos, que son cosas técnicas que ellos decidan que no es correcto, que es lo que ellos decidan. pero porque sea una cosa técnica, porque no vean bien la ambulancia o no vean bien un tipo de calle o cualquier cosa así. Porque el resto de autorizaciones, llevándolo todo como lo lleva la empresa esta, que sabe lo que tiene que hacer, nos pedirá la documentación que le haga falta y se acabó. Vale, bueno, pues he dejado para el final el tema de la tradición. Vosotros cuando habláis del toro del gallumbo siempre comentáis que se pretende recuperar una antigua tradición ubriqueña. Y yo, eso también se ha puesto un poco en entredicho, ¿no? Si es tal tradición o no tradición. Y yo os quería preguntar por ese tema. Si tenéis vosotros constancia histórica de esa actividad, si se hacía en nuestra localidad, si tenéis, pues no sé, habéis consultado los archivos municipales para constatar con documentación impresa, con imágenes, con testimonios de personas que lo pudieran... Hay fotografías que ahí tenemos un conocido. Que resulta de que creo que era el nieto del encargado de soltar el toro. Y ese sí tiene fotografía, que claro, la guarda como un empaño y dice que no se la deja a nadie. Y, no, nosotros lo que queremos es simplemente ver la que existe. Decir que existe porque yo la he visto. Pues, vamos a ver, otro dato de que mucha gente de Ubrique no sabe. Y es el nombre de la calle Concejo. Que nos lo dijo el representante de Izquierda Unida. ¿Por qué tenía ese nombre? Porque era, no era la calle Concejo, eran los corrales del Concejo, que entonces no había ayuntamiento. Lo que había era un concejo. Y de ahí tiene el nombre de esa calle. Eran los corrales del Concejo, que es de donde salía y donde se le comenzaba la suerte de rece. Por eso la foto que dice todo el mundo. Es que no está nada más que la foto en la Plaza de la Verdura. Es que Ubrique en esos entonces la parte urbanística que tenía... Era la Plaza de la Verdura y poco más. La Perla, hay una imagen en la Plaza de la Estrella de la Perla, que había un toro suelto y ahí está, y en la misma Perla, la imagen. Es que, no, que foto y documentación hay. Claro, que a ver, hay, que nosotros queremos recuperar la tradición, pero que para que la gente se entere de que la ley no te hace falta, no tienes que exigir no que haya una tradición. No es necesario. Lo que pasa es que nuestra idea viene de esa foto que nosotros vimos. Nosotros estuvimos viendo la placa que hay en el ayuntamiento de Peña Toro el Gallumbo. Y de ahí pues surgió la idea. Nos unimos todos los que no somos aficionados a este mundo. Y decidimos, ¿por qué no se puede recuperar? Porque, por ejemplo, si vemos la antigüedad histórica que puede tener la Barca de la Florida. Claro, y hombre, también es algo... Y también lo tienen. En algo repercusión de para el pueblo, ¿no? Porque queríamos hacer una actividad diferente a todas las que hay, que trayera gente, que viniera gente que no conocía a Ubrique, que se, en definitiva, que se diera el dinero en Ubrique. Que sabemos lo que es, el motivo también, es un motivo comercial también el que esté recorrido donde está. Que aparte de que es por el muro, que tenemos más gente, pero también se obliga a que todo el que venga tiene que cruzar el pueblo. De una manera o de otra tiene que cruzar el pueblo. Puede disfrutar tanto de bares como de establecimientos, que también por eso era lo de hacerlo el sábado. Que los establecimientos estaban abiertos, que tenían todo a su disposición y tener un día más de tiempo para en ese día otras actividades que pueda tener en el pueblo, que también se piensan hacer, que ya digo, hay algunas que no se van a hacer por la celeridad con la que tenemos que estar con esto del toro, que es lo que es la base central de la peña. Bueno, pues yo creo que ha quedado un poco claro, ¿no?, lo que es el proyecto que pretendéis vosotros llevar a cabo aquí en nuestra localidad con esa suelta de dos toros. No hemos dicho, por cierto, que serían dos toros, no tengo entendido, uno a las 12 de la mañana, sí, otro a las 6, ¿no? 7 de la tarde, claro. Dependiendo. Aproximadamente. Para el domingo 7 de septiembre. Y bueno, pues todo lo relativo a lo que es el proyecto en sí, a lo que es vuestra asociación, ha quedado claro. Si quiere alguien conocer más detalles, pues ya saben que tiene esa reunión del próximo lunes en el Bar Toledo a partir de las sobre todo 8. Los vecinos, que de aquí, los vecinos que tengan cualquier problema, que se acerquen y nos pidan explicaciones, que nosotros se las daremos encantados. No vamos a ir a darle un meeting, nosotros va a ser al revés, nosotros vamos a sentar enfrente de ellos, igual que estamos aquí ahora, y que pregunten. Nosotros vamos a resolver dudas, no le vamos a imponer que tienes que hacer, no. Ha habido gente que ha preguntado, bueno, ¿yo puedo alquilar mi barcón? Ah, pues mira, tú haces con tu barcón lo que tú quieras, es tuyo. Nosotros te vamos a aconsejar qué es lo que debes hacer ese día y qué es lo que te vas a encontrar en la calle. tú verás lo que tú quieras y puedas hacer. La gente no se imagina la magnitud que tiene esto. Es que aquí todo el mundo... Tú vas a Grazalema, que es un lunes, cuando se realiza la suelta del toro, y es increíble la cantidad de gente que hay. De hecho, nosotros aportamos la voz digital de Cádiz, un artículo del periódico que salía que se había llegado a duplicar la población de Grazalema. Que es una cosa muy seria, que esto no es que vengan cuatro personas, que se ponen adelante y ya está. Que en Arco hubo más de 70.000. Y esto puesto por la voz digital de Cádiz, que no es que no la hayamos inventado ni nada. Que es algo muy importante para el pueblo, que aquí viene la gente, que se va a dejar, que los bares van a estar llenos, que se van a quedar a dormir. Que es algo que, hombre, que la gente tiene que apostar por esto también. Que no es solo la peña que le está meneando por un capricho de nosotros y ya está. Que es algo que vemos que puede ser muy importante para Urique, que es una actividad diferente que aquí no ha habido. Y eso puede llamar la atención a la gente de fuera. Para que conozca al pueblo, vea al pueblo y se enamore de esto. Pues vuestro planteamiento, vuestra sensibilidad, ¿no? En este caso, es que no, al respecto. Nosotros no vamos a hacerlo, que no es, como dice Javi, no es el capricho de nosotros, el gusto de tener toro en la calle, no es eso. Es que nosotros, fíjate que nosotros no hemos pedido, hombre, que si nos dan algo, pues bienvenidos días de parte del ayuntamiento, ¿no? Pero que nosotros no hemos pedido dinero al ayuntamiento, ni le hemos, al revés, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para el pueblo. Que ese día, con todo lo que nos gusta, al final no lo vamos a disfrutar porque vamos a estar haciendo lo que tenemos que hacer. Eso también. Y como me han preguntado, ¿y dónde vais a poner la barra? Pues no vamos a poner barra ninguna. Mira qué tontos, ¿no? Que dónde podríamos sacar un dinero. Nos la vamos a poner porque queremos que sea para los negocios del pueblo. Que como nos han dicho los pueblos vecinos, ese día el que no hace dinero es porque no quiere. Por la afluencia de gente que va a tener. Y la magnitud. El alcalde de aquí de Ubrí que nos preguntaba, ¿ustedes sabéis lo que estáis haciendo? Y lo que le dimos nosotros, ¿y tú sabes lo que te vamos a traer? Es que la cantidad de gente que... Porque hay gente de todos los puntos de España esperando que se realice para venir. Oye, mira, estaba en duda, pero ya que está el toro, ya me entra más ganas de ir a ver a Ubrí. También de que nos recorremos parte de España yendo a otros festejos, que conocemos mucha gente. Entonces la gente que nos conoce pues va a venir a vernos y a estar con nosotros y aparte disfrutar de la fiesta, que a ellos les gusta. Entonces algo que hombre, que estamos ya dándole publicidad y que cuando se concrete todo y salga el cartel, más publicidad se lo va a dar, sobre todo en internet, para que todo este mundo que está relacionado a este tipo de festeo se entere de que aquí hay una suelta por primer año. Que por cierto, internet, los seguidores, que hay quien dice que no hay seguidores, pues desde el jueves que pasó el pleno, aún no llegamos ni a la semana, ya faltaban, creo que eran 3 para los 700. Y no hay seguidores. No sé, los socios estamos en 250 pagados. Decían que no había afición. En menos de 4 días. No sé yo. Que por cierto, por si hay alguien que quiera hacerse socio o no sepa cómo... Hay establecimientos que se han brindado y quieren colaborar, que si quieres te los nombro, los que son. Es que son un listado de bares donde el que quiera hacerse socio, uh-huh, tienen allí los... Sí, que te pido brevedad porque estamos ya fuera de tiempo. Eso están en el Bar Reguerita, lo del Pepe, Oasis, Cafetería Gabana, Bar Espartaco, La Bacería, Peña Taurina Hermanos Borges, Bar Toledo, Cafetería Lo de Maza, el Bar Acapulco de 8 a 9 todos los viernes, la venta a las cumbres, el Pepe está dicho, el Cañizo también los tiene y también se van a llevar, que lo que pasa que el que se encargaba de llevarlo no lo ha llevado, pero vamos, a lo largo del día lo tendrá allí la terraza de Fede en la carretera nueva, que es como la conocemos. Pues con esa última parte nos quedamos, ¿no? Con esos establecimientos colaboradores de la asociación, donde pueden inscribirse las personas que estén interesadas en formar parte de la peña. Hasta aquí el tema de hoy. Si bueno, pues hay más novedades, pues ya seguiremos informando, ¿no?, al respecto de todo lo que se genere en torno a esta celebración. Y si tienen cualquier duda, que pregunten a los que lo llevamos a cabo antes de empezar a divagar con cosas que no son ciertas ni son reales y están poniendo esto como, vamos, que van a ver las tripas del toro ahí en la calle y no va a hacer tal cosa. Vamos a ver y disfrutar del animal por las cualidades que tiene. Y el director de Lidia decidirá cuándo se acaba, si es menos de la hora prevista. con esa última petición nos quedamos y agradecemos a los integrantes de la Piña Torol Gallumbo, a Javier Zaldívar y a Francisco Javier Gómez, que nos hayan acompañado aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.